eres mi fantasía, mi deseo prohibido. Te sueño cada noche y no eres mía. Sé que no es normal, quererte así es un pecado y que está mal. Pero a mí me da igual si piensan que estoy loco y este amor es irreal. Porque en realidad solo yo sé lo que siento y cuánto lamento haberte conocido a destiempo. Y ahora tengo que lidiar con la pena de soñar con tu cuerpo aunque eres ajena. Aceptar que a tu vida llegue un poco tarde y tengo que mostrarme como un vil cobarde. Tal vez algún que si yo existo solo es para amarte, pero mientras tanto me seco mi llanto y te seguiré amando en el anonimato. Solo yo sé lo que siento y cuánto lamento haberte conocido a destiempo. Y ahora tengo que lidiar con la pena de soñar con tu cuerpo aunque eres ajena. Aceptar que a tu vida llegue un poco tarde y tengo que mostrar